y todo lo que quieran, todos los miembros del generalato de las Fuerzas Armadas en Chile, después de la enseñanza media, han tenido profesionalmente en su carrera militar un nivel de preparación de lo menos 7 años. Incluida la carrera militar. Eso no los habilita, no los habilita para otra cosa. Perdón, propongo que paremos el tema, porque si no, no vamos a terminar nunca. Perdón, hay muchos temas asociados con lo que estamos tratando hoy día, pero muchos de esos temas también están incluidos en las próximas clases. Por lo tanto, dejémosle tema a los próximos profesores y tratemos de sacar el tema del día. Doy la palabra solo si se refiere al tema de la Constitución de 1908, porque si no, nos vamos a desviar. ¿Estamos? Bien. Constitución aprobada mediante este acto fraudulento. Se calcula que en el 39,7% de las mesas controladas por los voluntarios de la oposición que se organizó para fiscalizar este acto plebiscitario, se detectaron irregularidades, llegando posteriormente a precisarse que al menos en 9 provincias, Tocopilla, Chañaral, Linares, Cauquenes, Huasco, Choapa, Valparaíso, San Antonio y Malleco, había, entre comillas, votado más del 100% de la población. O sea, votaron hasta los muertos. 5 años más tarde, el sociólogo Eduardo Amuí, que es el padre de las encuestas de opinión en Chile, de afiliación demócrata cristiana, ¿ya? Pero un tipo muy, muy prestigioso desde los años 60, informó que un equipo de 660 voluntarios de la oposición había observado los votos y los recuentos del plebiscito de este año, ¿ya? Que en 981 mesas electorales escogidas al azar en el Gran Santiago, alrededor del 10% de las 10.522 mesas en 170 locales de votación, se habían registrado 5 tipos de fraude o irregularidades. Recuento erróneo de votos, o sea, contabilización de votos no, nulos y blancos, o sí, como blancos o sí, es decir, los votos no los pasaban a blancos o los pasaban a votos de aprobación a la Constitución de Pinochet, o anulación de votos no, inconsistencia entre el número de votos contados y el número de firmas de votantes registrados, o sea, votantes excesivos o faltantes, recuentos no públicos, iban y se llevaban los votitos y los contaban entre compadres, personas que votaron más de una vez y una categoría de diversas irregularidades, ¿ya? Y aunque Abuí no pudo cuantificar la magnitud exacta del fraude, estimó que a partir del 39,7% de las mesas donde se cometieron irregularidades, era legítimo suponer que sin fraudes electorales el resultado del plebiscito habría sido contrario al gobierno en el Gran Santiago, concluyendo que estaba probabilísticamente justificado, estas son sus palabras textuales, dudar de la legitimidad de la Constitución de 1980 e incluso negarla. Se podría alegar que esta visión es la de un personaje involucrado en la lucha política y que esta visión, por lo tanto, es una visión sesgada, no imparcial. El punto es que esta misma visión fue compartida prácticamente por todos los observadores internacionales que estuvieron presentes en el acto plebiscitario, o por prácticamente todos los estudiosos, cientistas sociales, sociólogos, historiadores, etcétera, que han estudiado a posteriori este plebiscito de 1980. Voy a leer la cita de un cientista político norteamericano, Robert Barros, que permite, a mi juicio, concluir sobre este punto. Esto es sobre la legitimidad o ilegitimidad del acto plebiscitario de 1980. Dice textualmente este cientista político norteamericano: tanto en sus orígenes como en su forma de ratificación, la Constitución de 1980 aparece nada más que como una imposición a la fuerza, un acto coercitivo que, de acuerdo a los principios del derecho público, era jurídicamente nulo y vacío. Desde esta perspectiva, su validez no era diferente que la de cualquier otro decreto ley. La Constitución era de facto, y su eficacia práctica, una función exclusiva de las relaciones de fuerza que la sostenían. Al momento de su promulgación, aparecía como un mero mecanismo de prolongación del régimen militar, y dada la propensión del régimen a organizar plebiscitos bajo sus propios términos, esta carta fundamental parecía presagiar 16 años más de régimen militar. El texto permanente, por ende, era meramente nominal, dado que era ineficaz, mientras que las disposiciones transitorias, la Constitución efectiva, hacían que la Constitución en sí misma fuera semántica, porque solo codificaba el monopolio del poder existente. Ya sabemos cuál fue el curso de los acontecimientos. Pinochet no estuvo en condiciones de perpetuar su mandato los años que le pedían perpetuarlo. Perdió el plebiscito de 1988, pero esto no dio lugar a una transición efectiva a la democracia, puesto que las élites dirigentes, tanto del gobierno dictatorial como de la oposición moderada reunida en la llamada concertación de Partidos por la Democracia, negociaron a espaldas de la ciudadanía una salida que no fue perfectamente, ni siquiera medianamente democrática, puesto que fue una salida destinada a preservar lo más esencial de la obra, entre comillas, de la dictadura, esto es su modelo económico y social. Una de las manifestaciones de estos acuerdos cupulares a espaldas de la ciudadanía fue el que recién mencionábamos y explicaba Gustavo, esto es el plebiscito de 1989, en el cual, si bien se obtuvieron algunas pequeñas conquistas democráticas, como por ejemplo eliminar esta disposición discriminatoria que ponía fuera de la ley aquellos grupos o partidos que preconizaran doctrinas contrarias a la unidad nacional, como poseer, por ejemplo, la lucha de clases, el costo de estas conquistas, entre comillas, fue enorme. ¿Por qué? Porque significó reformar la Constitución original de 1980 en muchos aspectos, haciéndola aún menos democrática que lo que había sido el proyecto impuesto por la propia dictadura. Y de esta manera la Concertación le regaló su futura mayoría parlamentaria a la oposición, a lo que sería la futura oposición de derecha, puesto que en la Constitución original de Pinochet de 1980 se establecía que el presidente de la República podía gobernar con mayoría simple. Le bastaba con tener la mayoría absoluta en una de las cámaras y solo un tercio en la otra para que sus proyectos de ley fuesen aprobados. La Concertación accedió al cambio de reglas de manera tal de que, contando la derecha con la certeza que le daba el sistema electoral binominal de que reuniría a lo menos un tercio de los parlamentarios, más la cantidad de senadores designados y vitalicios, le significaba que tenía la capacidad de bloquear cualquier veleidad de reforma al sistema impuesto por la dictadura. Hay una discusión larga de por qué esto fue fue así, no cabe duda desde mi perspectiva que una parte del liderazgo de la Concertación fue ganado por las ideas del neoliberalismo, y de esta manera encontró en estas disposiciones y en estos regalos políticos a la derecha, encontró el pretexto para no realizar las transformaciones que había prometido originalmente a la ciudadanía. Esta constitución aprobada de esta forma es la constitución que nos rige hasta nuestros días. Hubo nuevas reformas constitucionales en el año 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos, reformas constitucionales que no fueron objeto de una discusión ciudadana, puesto que fueron consensuadas popularmente con la oposición de derecha. Reformas constitucionales que, si bien eliminaron algunas disposiciones particularmente autoritarias que existían en la Carta Fundamental, como por ejemplo el término de los senadores vitalicios y designados, el recorte de algunas funciones del Consejo de Seguridad Nacional, como por ejemplo sacar el articulado referido al carácter binominal de las elecciones parlamentarias y colocarlo fuera del texto constitucional, no menos cierto que en lo más esencial este texto sigue siendo lo mismo que el texto original de 1980, puesto que lo más esencial de la Constitución no estaba en esas disposiciones políticas, sino en garantizar el carácter subsidiario del Estado, carácter que por lo demás no está escrito en el texto constitucional. Si ustedes revisan la Constitución, en ninguna parte van a encontrar la palabra subsidiariedad o Estado subsidiario, pero está omnipresente, baña todas sus disposiciones, tal como va a ser explicado en una clase específica que hay sobre este tema durante los cursos de este curso. ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos en la Constitución de 1980? Porque es una dictadura empresarial que viene de frente. Entonces, el Chicago Boys y todo eso. A ver, yo no te puedo dar una respuesta precisa sobre el rol de Estados Unidos en la Constitución, sino más bien en el sentido de lo que planteó Gustavo, en la transición. En la transición que incluye la Constitución y que incluye las reformas constitucionales, que entre paréntesis han sido numerosísimas, creo que son 194, si mal no recuerdo. Desde el año 89 a la fecha van 194 reformas constitucionales, o reformas a ciertos aspectos de la Constitución, pero que no cambian lo esencial, ¿ya? Entonces, el rol de Estados Unidos, hasta que no conozcamos documentación que por el momento debe ser secreta, fue de inspirador y de estimulador de este tipo de transición. Transición que incluye lo constitucional, sin lugar a dudas. Pero no sabemos el detalle respecto de si Estados Unidos intervino o no, más o menos directamente, en el articulado constitucional, en las reformas constitucionales, pero que alentó junto con la Iglesia y otros poderes este tipo de transición negociada, una transición que, digámoslo con todas sus letras, su objetivo era impedir una explosión popular, impedir una revolución, impedir una salida plenamente democrática. Está claramente probado que el rol de Estados Unidos fue clave. Hubo reuniones que se realizaban en la embajada norteamericana, hubo dinero norteamericano, no solo norteamericanos, europeos también, hacen los partidos de la Concertación para que estos se encaminaran por el tipo de transición que conocemos y que hemos sufrido durante más de un cuarto de siglo. Y hubo también algo que ver como el anuncio del terrorismo económico cuando supuestamente habían envenenado a Cuba. Sí, también hubo, podríamos decir que son señales que se mandan desde el imperio para rayar la cancha, para señalar cuáles son los límites a no transgredir. Es como cuando actúan, no sé, los narcos en ciertas poblaciones. Ciertas demostraciones de fuerza de la delincuencia organizada muchas veces no tienen un objetivo preciso, son simplemente eso, demostrar fuerza. y o también demostraciones de fuerza de la policía, de los aparatos represivos del Estado. Muchas veces esas demostraciones de fuerza no tienen un objetivo preciso que las justifique en toda su magnitud. Son simplemente eso, demostraciones de fuerza para mandarle el mensaje a la población de cuáles son los límites a no transgredir y reiterar quién es el poder que manda. Porque se decía que había sido como un anuncio, porque precisamente se veía ya empezando la salida revolucionaria o más democrática, y que se le había enviado la señal a Pinochet, que por eso es que iba a llamar a política. Se hablaba eso antes de que llamara a la política. O sea, se hablaba en la comunidad, la olla común que hacíamos, ya. Nosotros ya lo sabíamos. Y llegó esta cosa de la uva y todos nos reíamos porque dijeron la señal, van a llamar a la policía. Quiero concluir, no sé si hay preguntas sobre cosas específicas. Quiero concluir esta rápida revisión a los procesos constitucionales en la historia de Chile. Y me abstengo de hablar sobre el presente, que me gustaría mucho, pero a lo mejor sale en la conversación. Nos demuestra varias cosas. En primer lugar, que jamás en nuestra historia ha existido un poder constituyente democrático con capacidad de gestar, valga la redundancia, democráticamente un texto constitucional. Nunca ha habido asamblea constituyente en Chile. Toda la constitución, incluyendo los reglamentos constitucionales de la Patria Vieja y la Patria Nueva, y sobre todo las constituciones que mayor duración de importancia han tenido en nuestra historia, la de 1833, la de 1925 y la de 1980, que está vigente hasta nuestros días, han sido el resultado del poder de las élites dirigentes, de la clase dominante y de la clase o casta política puesta a su servicio, generalmente con el refuerzo de la, para la redundancia, de la fuerza militar. La de 1833, resultado directo de una guerra civil; la de 1925, de la intervención de los militares en la vida política por aquellos años; y la de 1980, del golpe de Estado de Pinochet. Incluso una simple reinterpretación constitucional, como fue la de 1891, que hizo que la República de Chile pasara de un sistema presidencialista a un sistema parlamentarista, también fue el resultado de la fuerza de las armas, puesto que fue la resultante del desenlace de una guerra civil, la de ese mismo año. O sea, aquí no ha habido nunca un proceso constituyente democrático. A lo sumo, producto de las luchas populares, como ocurrió con la Constitución de 1925, se conquistaron espacios democráticos y se hicieron reformas democráticas o liberalizadoras al texto constitucional. Pero una constitución plenamente democrática, elaborada de manera plenamente democrática, esto es, a través de una asamblea constituyente, nunca ha existido en la historia de Chile. Y el peligro que nos acecha está precisamente en esta inveterada tendencia de la clase dominante y de la casta política nacional a imponernos textos constitucionales mediante las triquiñuelas de las comisiones designadas a dedos o de organismos que son elevados al carácter de poder constituyente sin que lo tengan, puesto que este poder constituyente no les ha sido atribuido por la ciudadanía. Ese es el problema actual. La tendencia de nuestra élite a repetir esta historia de engaños a la ciudadanía, a repetir estos robos de la soberanía popular. Y es por esto que se desarrolla en Chile, y veo que con la asistencia de todos ustedes, de manera cada vez más impetuosa, la exigencia de una asamblea constituyente para que por primera vez en nuestra historia el rayado de cancha que va a regir la vida política de este país probablemente durante las próximas décadas no sea un simple maquillaje del actual sistema de dominación, del actual sistema de democracia restringida, tutelada y de baja intensidad. De ustedes, de nosotros depende hacer que la historia de Chile cambie, pero cambie esta vez en el sentido de una verdadera democracia. Ahora...